cuando tomaron el pan, tus manos de hombre Cristo, mirando al cielo dijiste, esta es la prueba que existo. Mirando al cielo dijiste, esta es la prueba que existo. A tu discípulo diste el pan de vida sagrado, a cada uno su parte, te repartiste en pedazos el pan de vida sagrado. Tal vez en jarro de greda echaste tu sangre un día, la repartiste al pueblo, mataste la sed que había. La repartiste al pueblo, mataste la sed que había. Y en vino rojo tu sangre se convirtió aquella vez. Si no te importó perderla, a la tierra devolver, a la tierra devolver.